A celebrar la ascensión de nuestro Señor es una misa muy especial. Vayan anotando en su agenda que el 20 que hay elecciones, la misa de Pentecostés, la gran fiesta de Pentecostés, va a ser igualito el domingo a las 4 de la tarde. Yo he venido conversando con los estudiantes de teología, he venido conversando con seminaristas, con los hermanos, con todos, de que necesitamos que cada mensaje, cada sermón, lo que estemos entregando, ustedes lo puedan recibir y atesorarlo, y que podamos decir, de que inclusive podamos recordar de cada sermón lo que hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Bien, hoy las lecturas nos llevan a los mandamientos de la ley de Dios. Algo interesante que dice la epístola de San Juan: los que obedecen sus mandamientos viven en él y él vive en ellos. Los que obedecen sus mandamientos viven en él y él vive en ellos. Mucho hemos hablado acá de los mandamientos de la ley de Dios. Mucho hemos compartido acerca de la explicación de cada mandamiento de la ley de Dios. Yo quiero hablarles algunas cosas acerca de este mandamiento o de estos mandamientos de la ley divina antes de entrar en el Evangelio. Sabemos primeramente que Dios se los entregó a Moisés en el Sinaí, en la montaña del Sinaí, en lo alto de esa montaña. Dios le entregó a Moisés en tablas de piedra, grabadas por el mismo dedo de Dios, los 10 mandamientos. Es decir, los 10 mandamientos son completa y totalmente una dirección, tienen un origen estricta y totalmente divino. Es decir, es Dios, el creador del cielo y de la tierra, quien dictó los 10 mandamientos. Ponga atención acá. Esto me muestra a mí que cuando nosotros hablamos de estos famosos 10 mandamientos, es completa y totalmente la voluntad de Dios atender y cumplir estos 10 mandamientos. Pero nosotros sabemos que el hombre por sí mismo no pudo cumplir a cabalidad las demandas de la ley de los 10 mandamientos. Y que, dado que el hombre por las obras de la ley no podía ni pudo ser justificado delante de Dios, es entonces que viene Jesucristo a pagar el precio, a cumplir los mandamientos plenamente como lo hizo por nosotros, incluso a dar su vida en rescate de muchos en la redención. Y ahora por la fe, mejor dicho, por medio de la fe, oiga esto, lo que los estudiantes de teología, es por medio de la fe en Jesucristo, en su sacrificio, en su obra de redención, que nosotros alcanzamos la salvación. ¿Por qué digo por medio? Porque la realidad es que la causa primaria de nuestra salvación es solamente la gracia de Dios, más nada. La gracia de Dios, porque por gracia habéis sido salvados, dice Efesios 2:8. La gracia de Dios es la causa primaria de nuestra salvación. Somos salvados, perdonados y tenemos vida eterna solo por la gracia de Dios, más nada. Un regalo y un don, una dádiva inmerecida. Por eso somos nosotros salvados. pero por medio o a través de la fe, que también es un don de Dios, la fe que Dios nos da para que podamos creer en Jesucristo y así apropiarnos de la salvación. Entonces dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esta no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, se gloríe. Luego que somos salvados por la fe, ¿qué hacemos con los 10 mandamientos? ¿Aló? La ley nos mostró el pecado. La ley nos mostró que somos pecadores. Oiga bien, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, me demostró claramente que somos pecadores y que no tenemos salvación por nosotros mismos. El pecado nos separa de Dios y la ley nos mostró el pecado. Y luego que la ley nos mostró el pecado, nos llevó a Cristo y a la gracia y a la fe. Entonces, ¿cuál es el tercer uso de la ley? Aquí dice Jesús: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Esta es la prueba del amor que yo le puedo tener ¿a quién? A Dios. Si ustedes me aman, van a obedecer mis mandamientos. Es decir, vamos a ver, si yo amo a Dios de verdad, y ay de mí si no lo amo, oído, ay de mí si yo no amo a Dios. Pero el amor, siempre lo he dicho, se demuestra con obras. El amor se demuestra con hechos. El amor se demuestra en la práctica. Y así también nos lo dice la palabra. Obras son amores. ¿Cuándo han escuchado esta expresión? Obras son amores. Usted dice que ama a su hermano, usted se lo demuestra con obras. Usted dice que ama a su papá, a su mamá, usted se lo demuestra con obras. Usted dice que ama a su esposo, a su esposa, usted se lo demuestra con obras. Usted dice que ama a su hijo, a su hija, usted se lo demuestra con hechos. Usted dice que ama a su iglesia, usted lo demuestra con acciones. El amor se demuestra con acciones concretas, hechos, obras, prácticas. Así se demuestra el amor. Y Cristo nos lo está diciendo aquí. ¿Aló? Cristo nos está diciendo: si ustedes me aman, ese sí condicional, que no es igual al sí afirmativo, el sí condicional, si ustedes me aman, si es que ustedes me aman, van a obedecer mis mandamientos. Ya esto no es una cuestión de salvación, esto es una cuestión de que por ser salvo vamos a guardar sus mandamientos. A mí siempre me ha gustado esta frase, oído, ¿no? Para los que están anotando. Siempre me ha gustado esta frase. Escucha bien. Yo no guardo los 10 mandamientos para ser salvo. Yo los guardo porque soy salvo. Lo repito. Lo repito. Yo no guardo los 10 mandamientos para ser salvo. Yo guardo, trato de guardar los 10 mandamientos porque ya fui salvado. Como soy salvo, como tengo la salvación, como soy redimido, como soy nueva criatura, como soy, fui convertido hijo de Dios, trato de guardar los 10 mandamientos. Y es la prueba del amor que usted le puede tener a Cristo. ¿Cómo concretamos esto? Fácil. Si yo amo a Dios, si yo amo a Jesús, yo no tendré otro Dios delante de mí. Si yo amo a Dios, Dios va a ser lo primero en mi vida. No la televisión, no el trabajo, no el cónyuge, no el hijo, no los bienes materiales, mucho menos el dinero. Si yo amo a Dios, Él es lo primero en mi vida. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Si yo amo a Dios, no ando mintiendo, no ando burlando, no ando utilizando su nombre que es santo de balde. o en vano, en vano. Tanto que la segunda frase del Padre Nuestro, después de Padre Nuestro que estás en los cielos, la primera es santificado sea tu nombre. Tu nombre no es para jugar, ni para estar morboseando, ni para estar diciendo, ay Dios mío, no Señor. Su nombre es para ser adorado, alabado, bendecido, invocado. El que invocare el nombre del Señor será salvado. Su nombre es demasiado santo para que en la boca de cualquiera, cualquier persona de pronto utilice el nombre de Dios en vano. Hasta habían, hace años había un programa de televisión con un tipo, pero demasiado malasangroso, que decía algo así como, perdóneme el Señor, y decía algo así como, Dios, Dios. ¿Ustedes no escucharon eso? Dios, Dios, Dios. ¿Ah? Utilizando el nombre santo de Dios en vano. Eso es pecado. ¿Aló? Dice que Dios no dejará por inocente aquel que tome su nombre en vano. Entonces, si yo amo a Dios, no tomo su nombre en vano. Ah, no, el mandamiento que viene, ¿para qué te voy a hablar de él? Acuérdate del día domingo para santificarlo. Si hemos hablado hasta la saciedad. Yo no creo que tenga yo que volverles a explicar la importancia de guardar el día domingo, el día del Señor. La importancia de saber para qué sirve el día del Señor. Y que el día del Señor está reservado solamente para Él, para adorarle, amarle, servirle y para estar en comunión con mis hermanos. ¿Para qué explicarle? Ya de que el día del Señor no es para pasear, ni porque me invitaron por una parrillada, me invitaron por una piscina, me invitaron para otro, me invitaron para el cine, y no voy a ir a misa porque no voy a desaprovechar esta oportunidad. Usted, si usted piensa así, usted no sabe dónde está parado en la palabra de Dios. Usted no sabe ni, bueno, ¿qué te puedo contar? Si usted piensa así, ¿qué te puedo decir? No sé, ni siquiera sé qué habrá hecho Dios en la vida de usted. Y el que piensa así, está bastante mal, porque el día del Señor, el domingo, es para Él, para su servicio, para su gloria, para su alabanza, para su adoración y para estar juntos y para hacer el máximo esfuerzo. Y yo sé que es difícil para muchos, no me lo tienen que decir, es difícil para muchos venir a estar el día del Señor ante la mesa del Señor, el pueblo del Señor, es difícil. Para muchos, que el transporte, que no hay, que... Mira, en estos días recibí un mensaje de alguien que tengo varios domingos que no lo veo en la iglesia y le pregunté y me dijo que dos veces ha quedado esperando afuera en la calle y se ha tenido que devolver. No pasan carritos, no pasan esto, no pasa un taxi, no hay la... Y no ha podido, que no viven cerca, ha podido venir a la Eucaristía. Yo sé que es difícil, pero hay que hacer el máximo esfuerzo. Entonces no hablemos tanto del día del Señor porque ustedes saben bastante de cómo guardar el día del Señor, ¿verdad que sí? Luego viene honra a tu padre y a tu madre. Si yo amo a Dios, tengo que honrar, respetar, ayudar a mi padre y a mi madre. ¿Me están escuchando? Si yo amo a Dios de verdad, honro a mis padres. No solamente los padres biológicos, los padres espirituales también. Si yo amo a Dios, honro a mi obispo, honro a mi pastor, porque yo amo a Dios. Luego sigue diciendo, no matarás. Si yo amo a Dios, por supuesto que no quiero quitarle la vida a ningún ser humano. Si yo amo a Dios, tampoco voy a odiar a mi prójimo, porque odiar es semejante a matar. Y así siguen los mandamientos, no matarás. No cometerás adulterio ni fornicación. Si yo amo a Dios, me conservo fiel a mi esposa, y en el caso de no tener esposa, no ando de fornicario porque estoy esperando casarme para participar de la sexualidad. Pero si yo amo a Dios, no ando por allí como un impío de esta tierra, fornicando con una y con otra, con uno y con otra, porque yo amo a Dios. Y la fornicación es pecado, y el adulterio es pecado. Y el que fornica no solo peca contra Dios, peca contra sí mismo. No cometerás adulterio ni fornicación. No robarás. Ay, manito. Ay, ay, ay, ay, ay. Si entramos en este mandamiento, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cuánta población de este pueblo de Venezuela va a estar, va a tener la espada de Damocles de la ley de Dios en la cabeza? Todos aquellos que están especulando, robando, todos aquellos que están colocando los precios por encima del 1,000, 2,000 y 3,000%, todos aquellos que han robado al pueblo, ¿a dónde se irán a meter en el día del juicio? Yo no quiero estar en los zapatos, ni siquiera estar cerca de esas personas, de esos ladrones, de los corruptos, de los que robaron al pueblo, de los que robaron a los pobres. Yo no quiero estar en las cotizas de esas personas en aquel día del juicio final. ¿Cómo van a ser los que han robado y no devolvieron lo robado ni se arrepintieron? Aló. No quisiera saber nadie. Nosotros como cristianos, por supuesto, no le robamos a nadie ni un alfiler. Diga conmigo, ni un alfiler. Ni un alfiler nos robamos nosotros. Muchas gracias. Nosotros los cristianos verdaderos no le robamos nada a nadie. Al contrario, damos. No robamos, no quitamos, damos. Tratamos de dar. Porque aprendimos de nuestro maestro que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos han leído ese texto de la Biblia? Más bienaventurado es dar. Más bien damos, no le quitamos nada a nadie. No robarás. Tampoco le robamos a Dios. A Dios tampoco le robamos. Epa, ¿y cómo le puedo yo robar a Dios? Cuando no das tu diezmo y tu ofrenda, también le estás robando a Dios. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado con estos detalles. Mucho cuidado. Y sigue diciendo, no dirás falso testimonio ni mentiras. Para muchas personas, este es el mandamiento donde más fácil se resbalan, porque dicen mentiras. Porque para salvar la cabeza, su cabeza, de alguna situación difícil, de alguna situación incómoda, es más fácil decir una mentira que decir la verdad. Y este es un pueblo que está tan acostumbrado a la mentira y a que le caigan a mentira, que prefieren que le digan mentiras a que le digan la cruda verdad. Aló. La verdad siempre debe ser dicha. Cueste lo que cueste. Pase lo que pase. Es más, si usted no puede decir la verdad, no diga nada, pero no diga mentiras. No diga mentiras. No puedo decir la verdad porque me cortan la cabeza. Pues no diga nada. Cállese, váyase, huya, pero no diga mentiras. Aló. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Qué viene siendo entonces la mentira? ¿Un qué? ¿Un principio de quién? Un principio diabólico. El padre de la mentira, dijo el mismo Cristo en Juan capítulo 8, es Satanás. Nosotros no podemos estar cayendo en los principios del maligno, porque Cristo dijo algo que también tú y yo como iglesia lo debemos decir. Cristo dijo, viene el diablo por ahí, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Aló. Nosotros también debemos decir que del enemigo en nosotros no hay nada, ni mentira, ni rebelión, ni desobediencia, ni altivez, ni orgullo. Estos son principios diabólicos claros y definidos. Aló. Entonces, este asunto de la mentira debemos saberlo manejar, de no permitirnos caer en principios diabólicos, como lo es la mentira. Diga la verdad, trate de decir siempre la verdad. No dirá falso testimonio. No, si yo lo vi mentir. Y si tú no viste nada, ¿por qué estás diciendo que tú lo viste? Ese es el falso testimonio. No, si yo lo vi saliendo de este sitio. ¿Tú lo viste? Sí, lo viste. ¿De verdad lo viste? Sí. Y si no lo viste, ¿por qué estás diciendo lo que no es? No dirás falso testimonio ni mentiras. No codiciarás. Este es otro mandamiento donde la gente también se rebala fácil, ¿verdad? Porque es un mandamiento más de la mente, más del corazón, más del alma. Es un mandamiento que muchas veces no lleva a una práctica, aunque otras veces la codicia te lleva a la práctica. La codicia te puede llevar a robar. La codicia te puede llevar a mentir. La codicia lleva a mucha gente hasta a matar, a odiar. Pero la codicia no puede albergar nuestros corazones. La codicia es el deseo de tener lo que otro tiene, pero de una forma enfermiza. ¿Por qué digo de una forma enfermiza? Porque usted puede desear, yo puedo ver un carro que alguien tiene y puedo desear tenerlo yo también. ¿Cuál es el problema? Ay, me gustaría a mí también tener uno igual. Yo puedo ver un reloj bonito y digo, ay, me gustaría tener uno igual. Pero de la manera más simple, más sencilla, y no con aquella cosa de que hasta llego a molestarme y a odiarte porque tú tienes lo que yo no tengo. Eso es la codicia. ¿Aló? La codicia es similar a la envidia, a lo que llaman la envidia. La envidia no es tanto que tú quieras lo que tiene el otro. La envidia es que tú llegas hasta aborrecer al otro porque el otro tiene lo que tú no tienes. ¿Aló? Y por eso es lo terrible de la codicia. Por la codicia se han cometido los peores pecados. Y el comienzo de los peores pecados fue la codicia, la envidia. A mí a veces yo echando broma me dicen, ay, viste que fulano consiguió tal cosa, ay, viste que mengano se compró tal cosa. Yo siempre digo de la manera más simple y sencilla, algo así como... Lo que Dios le da a fulano, lo que Dios le da a alguien, pues que San Pedro se lo bendiga. Algo así, ya hasta se me olvidó que tengo días que no digo esa frase, ¿no? Debe ser que ya poco me han dicho de que fulano compró algo, compró otra cosa en estos últimos tiempos, ¿no? Pero yo decía, bueno, lo que Dios le da, pues que San Pedro se lo bendiga, es decir, que lo disfrute, que todo el mundo disfrute lo que Dios le dé. Eso no es. Para eso también Dios nos da todas las cosas buenas para que las disfrutemos. Eso no lo estoy inventando yo. Eso lo dijo el apóstol San Pablo. Escucha lo que dijo San Pablo. Dios nos da todas las cosas buenas para que las disfrutemos. Es Dios el que nos da todas las cosas buenas. ¿Aló? Pero la codicia es algo similar a la envidia, porque la codicia tiene que ver con una molestia que yo tengo. Una molestia en el alma mía que yo tengo porque Alberto tiene lo que yo no tengo. ¿Y entonces? ¿Por qué tengo yo que molestar? Si Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga. Si Dios te dio algo a ti, pues Dios también me va a dar cosas a mí. Y a él, y a él, y a todos. ¿Yo por qué me tengo yo que molestar? ¿Por qué tengo yo que codiciar? Enfermitamente, acuérdate. No es que yo no pueda anhelar, te repito, lo que tenga otro. Pero sí tengo que estar pendiente de que mi anhelo no vaya a ir más allá hasta el punto de odiar, de molestarme, qué sé yo, etcétera, etcétera. Por eso la codicia está como el último, pero no porque sea menos importante, pero es el último con que cierran los 10 mandamientos. Entonces, retomando y para terminar, si yo amo a Dios, yo trato de guardar estos 10 mandamientos. Lo repito en oración todos los días. ¿Escucharon? Lo repito en oración todos los días. Debemos nosotros repetir los 10 mandamientos. Todos los días debemos decirlo. Moisés le dijo a su pueblo que todos los días debían enseñárselo a sus hijos, debían tenerlo atado en las puertas de las casas, en las columnas de los dinteles del hogar, en todas partes deben estar a la mano los 10 mandamientos, que son tan importantes que Dios los grabó en la conciencia del ser humano. Aló, fíjate, Dios los grabó en la conciencia del ser humano. Todo ser humano que nace trae en los genes y en el ADN los 10 mandamientos, los conoce. Así no los pueda enumerar directamente, él sabe cuando está haciendo mal, así nadie le haya dicho que está haciendo mal, porque los 10 mandamientos están grabados en nuestra conciencia. Entonces, no pequemos contra Dios, tratemos de no fallarle a nuestro Dios. Amamos a Dios, guardemos sus mandamientos. Concluyo con esto. Hay un onceavo mandamiento y muchas veces lo ignoramos. Y lo mencionó en la lectura de Juan. Y ese mandamiento es que nos amemos los unos a los otros. Que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestro hermano. Y que allí se resume toda la ley. Óigame, no se elimina, ni tampoco se sustituye, se resume. Todos aquí, los que han estudiado, los que hemos estudiado, que todos aquí hemos estudiado, sabemos que un resumen es una conclusión de un texto. Pero ese resumen es resumen del texto, no invalidación del texto. Aló, una simple ley de la gramática, sencilla. No es que porque el mandamiento se resume, ama a tu prójimo como a ti, ama a tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Allí se resume la ley de Moisés. Se resumen los 10 mandamientos, no se eliminan, se resumen. Por eso algunos lo llaman el onceavo, porque el que ama a Dios sobre todas las cosas no tiene otro Dios, no toma su nombre en vano y guarda el día del Señor. Porque ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Y por qué amarás a tu prójimo como a ti mismo? También resume, porque al que ama al prójimo como a sí mismo, prójimo es papá, mamá, mi hermano, mi primo, mi tío, mi vecino, el amigo, el que ni conozco, el que anda en la calle, el desposeído, el pobre, el necesitado, todo el mundo es mi prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo, empiezo honrando a mi padre y a mi madre, no voy a matarlo, no voy a odiarle. Si yo amo a mi prójimo, no voy a codiciarle sus cosas, no le voy a mentir, no le voy a robar. Y así se cumple en estos dos. Dios sobre todas las cosas, tu prójimo como a ti mismo, ámalo. Se cumple, se resume, se concluye, se sumariza los 10 mandamientos de la ley de Dios. Fácil, ¿verdad? Amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y de esta manera estaremos demostrándole a Cristo que me está pidiendo hoy. Óigame, que esto es para usted hoy. Cristo me está pidiendo hoy. Y me está diciendo hoy, si me amas, tienes que guardar mis mandamientos. Y si los guardas, yo voy a vivir en ti, tú vas a vivir en mí. Y yo me voy a manifestar a tu vida. No miremos, no pasemos los mandamientos así, ni los miremos de soslayo. No. Atendamos a cada mandamiento con mucha atención, repito y redundo, y con mucha dedicación a cada uno de ellos. Por eso que todos los días debemos nosotros leer, recitar, orar con los 10 mandamientos.